Vamos a promover, vamos a fortalecer al sector de madera. Como ustedes podrán observar a su alrededor, tenemos diferentes muebles, roperos, tenemos muebles en living, comedor y tenemos otro tipo de artesanías. Y todo este material, todos estos productos van a ser expuestos en la Plaza Mayor San Francisco, en la ciudad de La Paz, desde mediodía hasta la noche. ¿Y por qué en La Paz? Nosotros estamos buscando promover a diferentes lugares para que ellos puedan exponer sus productos y buscar proveedores en diferentes lugares. Esa es la primera feria que se va a llevar en la ciudad de La Paz. Así también vamos a buscar promover en otros lugares como Cochabamba, podría ser Santa Cruz. ¿Se pretende exportar? Se está buscando la exportación para que nuestros productores tengan ese alcance. ¿Cuántos productores van a participar? Tenemos ya 30 productores, los cuales ya están inmersos, inscritos y alistando sus productos para participar en la Feria de la Ciudad de La Paz. ¿Qué tipo de artesanías van a mostrar? Tenemos en madera, tenemos juegos lúdicos, didácticos, también tenemos muchas cosas que exponer. Como ustedes pueden observar a su alrededor, desde los muebles de casa, oficina y también para estudiantes van a estar ahí. ¿Se ha hecho una selección de los artesanos, la mejor mano de obra del alto? Se ha clasificado a los organizadores, partiendo de nosotros y así también a la par con nuestro compañero, hemos buscado a los mejores productores buscando la calidad en este rubro. ¿Cuánto de presupuesto se ha destinado para este sector? Este es un proyecto autosostenible. Nosotros como gobierno municipal buscamos que este tipo de ferias no genere mucho presupuesto. Bueno, mi nombre es Ana María Cristín, encargada de la Secretaría de Desarrollo Económico. A nuestro productor. Hermana Ana María, un poquito se puede aproximar. Sí, ¿qué tipo de trabajos van a exponer, ¿no? ¿Son artesanías hechas mismas o van a ser también algunos muebles de exportación? No. Detalles, no sé, esos aspectos, ¿no? Todos estos productos están elaborados con mano de obra alteña, en este caso. Tenemos productos en la cual cada uno de ellos se ha encargado desde el tallado, desde el armado y obviamente todo el proceso de producción. Ya. ¿Cuántas asociaciones de artesanos van a trabajar en esto? Es la asociación FADMA la que está participando en esta exposición y tenemos 30 expositores. Que FADMA agrupa. Exactamente. Ajá. ¿Por qué no hacerlo tal vez en la ciudad o en los distritos también? ¿Está pensando esto? Nosotros tenemos una feria dominical. Esta feria dominical se realiza una vez por mes. Este domingo también se llevará a cabo la primera feria dominical en la cual se va a mostrar diferentes productos. Entre ellos también va a estar la madera. Y vamos a procurar, está en proyecto, de que esta feria vaya a dar alcance a diferentes distritos. ¿Dónde se va a realizar esa feria dominical? En la Oreja de Mono, que es en la calle 2, sobre la 6 de marzo, frente al campo ferial. Poco más detalle, ¿no? ¿De qué manera el municipio está incentivando al sector de FADMA, ¿no? Es de los trabajadores de madera. De nosotros parte la organización, todo lo que es necesitamos auspiciadores, necesitamos la organización desde dónde, cómo, cuándo se va a ubicar. Necesitamos también dar marketing, necesitamos promover este tipo de actividades y nosotros coordinamos, desarrollamos, nos encargamos de toda la parte de organización. Los productores, que es FADMA, se encargan de traer sus muebles, exponer y venderlos. ¿El municipio está adquiriendo los muebles de esta asociación o está importando tal vez muebles de otros departamentos, de otros países? No, obviamente nosotros hemos llevado a cabo la primera feria a la inversa. En esta feria nosotros hemos hecho solicitud de diferentes muebles, de diferentes productos, dependiendo de las necesidades del municipio. Entonces ellos también pueden participar dentro de estas ferias. No, nosotros no podemos como gobierno municipal tener preferencias ni con el sector privado ni con el sector social. O sea, todos tienen la oportunidad de presentarse y si cumplen con los requisitos pueden ser nuestros proveedores. Qué bien, ¿algo más que desea agregar en respecto a este tema? Bueno, invitamos a toda la población alteña, a la población de La Paz y a todos los que estén en la ciudad de La Paz estos días, 14, 15 y 16, a visitarnos en la Feria del Mueble, que va a ser el 14 y 15, este viernes y sábado, desde mediodía hasta la noche, en la Plaza San Francisco, en la ciudad de La Paz. Y así también invitarles el día domingo a la Feria Dominical, que se va a llevar a cabo en la Oreja de Mono, sobre las 6 de marzo, en la que vamos a exponer todos los productos artesanales, los productos que tenemos en madera, alimentos, textiles y mucho más, y de esta manera demostrar a la población alteña y a toda la ciudad de La Paz y en Bolivia, si es que sale esto es interdepartamental, demostrar que nuestra mano de obra es la mejor y vamos a lograrlo todo esto en conjunto, de manera coordinada y de manera transparente. Si me permite, de cambio.